comunales, concejales, juntas parroquiales, movimientos sociales, culturales y políticos, organizaciones de mujeres y demás colectivos de base del poder popular, se llevó a cabo la elección. Y el pasado martes, es decir ayer, fue electa y juramentada la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. En la presidencia quedó ratificada la diputada Cilia Flores, mientras que el diputado Darío Vivas ejercerá la primera vicepresidencia del Parlamento venezolano. José Albornoz continúa en su cargo de segundo vicepresidente. Pueden ampliar esta información visitando la página web de Radio Nacional de Venezuela, www.rnv.gov.be. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. 11:57. A 9 días de efectuarse la procesión número 154 de la Divina Pastora en Barquisimeto, Estado Lara, ya en la Basílica de Santa Rosa trabajan arduamente para ajustar los últimos detalles de este evento religioso. En este sentido, los cuerpos de seguridad, la Junta Parroquial del sector y los servidores de la Iglesia Santa Rosa de Lima aceleran los preparativos para que todo esté listo antes de que este fin de semana, debido a que, como en años anteriores, se pronostica que se multiplique el número de feligreses que visitarán a la Pastora de Almas, reseñaron varios medios de comunicación del Estado Lara. Entre tanto, la Junta Parroquial de Santa Rosa, en compañía de los miembros del Consejo Comunal de la zona, informaron que ya se comenzó a ubicar algunos puntos de venta para los comerciantes y artesanos que solicitaron con anticipación el permiso, donde además ya están incluidos los vendedores que residen en Santa Rosa, quienes no necesitan dicha autorización. La procesión de la Divina Pastora se realiza cada 14 de enero, agrupando a millones de personas en una multitudinaria manifestación litúrgica que solicitan peticiones milagrosas a la Virgen o cumplen promesas por favores concedidos. Llega a la urbe crepuscular para rendir honores a la Madre de Dios. 11:58. El Centro Nacional del Libro abrió la convocatoria para participar en el 6º Premio Nacional del Libro, dirigido a comunidades, promotores, instituciones, servicios bibliotecarios, editoriales y programas de radio o televisión. Dentro del premio se podrán postular libros o publicaciones periódicas diseñadas, ilustradas e impresas en Venezuela, así como también colecciones de editoriales nacionales y publicaciones digitales dentro de la mención libros o publicaciones. Para ampliar esta información tenemos vía telefónica a la coordinadora del 6º Premio Nacional del Libro, Daisy Ugarte. Buenos días, Daisy, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra la gente de esta emisora tan escuchada por el Ministerio de la Cultura y la Territorio Nacional? Muy bien, Daisy, con toda la fuerza comenzando este nuevo año, este 2010. Coméntanos, por favor, danos detalles acerca de este 6º Premio Nacional del Libro que están organizando. Bueno, como te dije, el Centro Nacional del Libro está organizando la 6ª entrega del premio. Para esta nueva entrega estamos convocando los años 2008 y 2009 a todas aquellas personas que hayan editado en nuestro país en las dos grandes menciones, como lo mencionaron, libro, publicaciones y lectura. Enmarcado en el Plan Revolucionario de Lectura, queremos que todas aquellas personas en el territorio nacional que hagan promoción de la lectura se postulen, porque esas personas se tienen que dar a conocer, tienen que dar a conocer su trabajo, el trabajo que están haciendo con las comunidades, tomando en cuenta que el libro es una netamente socialista, como lo que estamos construyendo en nuestro país. Así es. Bien importante esta iniciativa, Daisy, además. Obviamente es el 6º premio, pero lo interesante de todo esto es que las comunidades tienen la oportunidad de participar. ¿Hasta qué fecha? El Premio Nacional del Libro cierra su postulación el 19 de marzo de este año, si Dios quiere. Nosotros empezamos a convocar a partir del mes de septiembre, mediados del mes de septiembre del año que acaba de culminar, y queremos que todas aquellas personas que estén haciendo vida cultural, promoción de lectura, por favor manden sus postulaciones a nuestra institución, y que pueden consultar nuestra página web www.cenal.gov.be. Como te dije, las postulaciones las recibiremos hasta el 19 de marzo de este año. Bueno, muchísimas gracias. Una última pregunta, Daisy, acerca del jurado. ¿Cuál es? Okay. El jurado está conformado por personas especialistas en las áreas, personas que han dado, que han ganado premios de libro en ediciones anteriores y personas que están participando en el Plan Revolucionario de Lectura. Te puedo nombrar algunos de ellos. Está el señor Pedro Ruiz, está Freddy Ñáñez, está Luis Darío Bernal, está Lidia Montes, está Gonzalo Fraggi, está Yane Paz. Estas personas, como te dije, son personas que son especialistas en las áreas, ganadores de ediciones anteriores del premio y promotores. Lo que queremos es darle frescura al premio, darle un vuelco, si se puede decir, de 180 grados para que el premio tenga más credibilidad. Sean personas que, aunque son conocidos por todos nosotros, son personas muy, muy comprometidas, no solamente con el proceso, sino con la parte de la lectura, conocedores del libro. Bien, muchísimas gracias, Daisy, por esta información. Gracias a ustedes, de verdad, y un placer y un feliz año para todos ustedes. Gracias, era Daisy Ugarte, coordinadora del Sexto Premio Nacional del Libro. Y de esta manera, amigos usuarios, pues hemos llegado al final de nuestra emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, correspondiente al 6 de enero del 2010. Los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra programación. Trabajamos para ustedes en la coordinación técnica, Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción, Enza García. En la coordinación de prensa, Trilce Quiaragua. En la redacción y producción, María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje, Luis Rafael Solórzano y Brenchel Moreno. En los controles, Alexander Díaz. ¿Y quién les habló? Alba Jiménez. Y Cristian Aguilar. Muy buenas tardes. Buen provecho. Escucharon las informaciones más relevantes de nuestro noticiero Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Editorial. A finales del año 2008, la prensa colombiana reseñaba un caso denominado como el escándalo de los falsos positivos, que involucraba a miembros del ejército neogranadino con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado. En enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA, publicado por el Archivo Nacional de Seguridad, reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares colombianos eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual del ejército neogranadino. Los casos de atentados atribuidos a la insurgencia y que han resultado ser de autoría del ejército colombiano no son pocos. También ha sido una práctica habitual por parte de la gran maquinaria comunicacional del mundo vincular al gobierno venezolano con los grupos insurgentes colombianos. El propósito es preparar a la opinión pública internacional ante cualquier eventual ataque a nuestro país por tener un gobierno que apoya al terrorismo, el nuevo enemigo virtual creado por el imperio luego de la caída del bloque socialista. El pasado 28 de diciembre, el presidente Hugo Chávez aseguró tener las evidencias que revelan que el gobierno colombiano, instruido y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, está preparando un falso positivo para justificar y ejecutar un ataque contra nuestro país. Hoy nos encontramos cercados por el aparato militar norteamericano. La instalación de nuevas bases militares estadounidenses en Colombia las operaciones que los marines llevan a cabo en las islas vecinas de Aruba y Curazao representan una amenaza que lo único que espera es la justificación adecuada para la agresión. No podemos olvidar casos recientes como el ataque a territorio ecuatoriano por parte del ejército colombiano que tuvo apoyo de los Estados Unidos, o la justificación de invadir a Irak por poseer armas de destrucción masiva, o la invasión a Afganistán en busca de Osama Bin Laden. Vista la conjunción de hechos contra los gobiernos progresistas de la región, voces de la oposición han declarado el 2010 como el año del jaque mate contra nuestro gobierno. Los revolucionarios, en el marco de la era bicentenaria y en memoria de nuestros próceres, debemos afrontar estas nuevas amenazas para lograr la definitiva independencia. Es la hora de la libertad. La noticia en detalle. El gobierno nacional sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, donde fueron aclaradas las medidas de ahorro energético. Nuestra compañera Eliane Hernández nos tiene detalles de esta información. El vicepresidente ejecutivo de la República, Ramón Carrizales, luego de sostener este martes una reunión con los representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, de la Asociación Nacional de Supermercados y de la Asociación Nacional de Parqueros y Garajistas, explicó que con la entrada en vigencia desde este primero de enero del decreto que ordena la reducción del 20% de energía en los centros comerciales, no se impide la prestación de los servicios de salud, alimentación y recreación. Manifestó que algunos puntos de este decreto fueron distorsionados o mal interpretados. Hay servicios, hay actividades que se desarrollan en los centros comerciales que se mantienen en su horario normal y que son de bajo consumo eléctrico y que su operación se equilibra con las medidas que están tomando quienes dicen los centros comerciales para disminuir significativamente el consumo. En esto aquí queda englobado pues los servicios de salud, de alimentación, de recreación, de alimentación, es decir, supermercados, consultorios odontológicos, entre otros, sitios educativos, actividades que utiliza la gente diariamente, gran cantidad de personas, y que no afectan la política de reducir el consumo eléctrico dentro de los centros comerciales. El vicepresidente ejecutivo de la República ratificó que el plan de ahorro energético busca cambiar los patrones de consumo y evitar el derroche de energía para evitar consecuencias mayores en los embalses durante los próximos 5 meses de sequía. Por su parte, el señor José Francisco Mata, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, manifestó que acatarán a cabalidad el decreto. También ratificó que se garantizan los distintos servicios prioritarios para los usuarios de los centros comerciales. De 11 de la mañana a 9 de la noche, para lo que es el sector comercial formal, entendiendo que antes de las 11 y después de las 9 hay servicios y actividades que se realizan en el centro comercial, tanto de servicio, de salud, de alimentación, de expendio de alimentos, de entretenimiento, teatro, alimentación como restaurantes, que podrán seguir funcionando, ya que hemos traído pruebas de que en esos horarios y con el funcionamiento solamente de esos locales, el consumo se reduce entre un 50 a un 80% dependiendo de la particularidad de cada centro comercial. El servicio de estacionamiento para quienes acudan a los establecimientos comerciales antes de las 11 de la mañana y después de las 9 de la noche también seguirá su labor normal. Los representantes de los centros comerciales también se comprometieron a divulgar la información necesaria a través de los cines y otros medios para evitar confusiones o malos entendidos en la ciudadanía. Desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, informó Lionel Hernández, RNV Noticias. El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, informó que este jueves se reanudarán las clases en todo el país y además desmintió rumores de la oposición sobre suspender clases nocturnas por ahorro energético. Es necesario que recordemos que mañana 7 se inician las actividades escolares en todo el territorio nacional. No existe de ninguna manera Es una gran mentira que está propagando la oposición, la derecha fascista en Venezuela, de que va a haber una suspensión de actividades, las clases nocturnas, que se van a, no va a haber clases nocturnas, etcétera. Nada de eso es real, nada de eso es real. Mañana esperamos tener a los muchachos, a la gran mayoría de los muchachos, o a los muchachos en su totalidad, en las escuelas, recibiendo como siempre sus clases. Asimismo, el ministro Navarro aconsejó a las usuarias y usuarios tomar medidas para el ahorro de la energía eléctrica y el uso racional del agua potable. En este momento estamos atravesando por el fenómeno del Niño. Está afectando a nuestro país como una sequía importante, una disminución del régimen de lluvia. Está lloviendo este año, que terminó 2009, y este comienzo del 2010 son un periodo de muchísima sequía, que vamos a tener entonces dificultades para mantener el GURI, que es nuestra principal fuente de energía eléctrica, mantenerlo en los niveles adecuados. Esto significa que nosotros, todos los venezolanos, tenemos que contribuir a el ahorro energético. ¿Qué significa esto para nuestras escuelas, los directores de los planteles, etcétera? Bueno, que tienen que hacer un esfuerzo, porque no se queden salones vacíos con las luces prendidas, que se usen los aires acondicionados en condiciones extremas de temperatura, que no se usen indiscriminadamente, que no se dejen prendidos los aires acondicionados durante la noche, que no, por ejemplo, en los hogares nosotros podemos ayudar a ahorrar energía eléctrica no estando permanentemente abriendo y cerrando la nevera, no dejando los aires acondicionados en las casas prendidos durante el día, o incluso prenderlo solo cuando sea necesario. En esta época, por ejemplo, en Caracas, donde a pesar de que estamos en un momento, es el diciembre más caliente que yo recuerdo, sin embargo, no es como para estar en las casas durmiendo con aire acondicionado. Entonces, hay una serie de medidas que nosotros podemos tomar. El reemplazo de los bombillos incandescentes por bombillos a ahorradores, que le sale gratis a cualquier ciudadano que quiera un bombillo ahorrador, se acerca a cualquiera de las oficinas de Corpoelec o instituciones públicas y allí vamos a buscar la manera de suministrar los bombillos que le hagan falta a ahorradores. Los bombillos ahorradores son en efecto más caros que los bombillos incandescentes. Por eso el Estado venezolano, por la conciencia que tiene del tema energético, está suministrando, instalando gratuitamente esos bombillos, reemplazando a los bombillos incandescentes. Bueno, si nosotros tomamos unas medidas que son elementales y una medida importante, recordemos que el agua y la energía eléctrica están asociadas. Escuchábamos las palabras del ministro Héctor Navarro durante su programa Educando en Socialismo, transmitido por el canal informativo de Radio Nacional de Venezuela. También en esta materia, transportistas estudiantiles de diferentes universidades del país recibirán el primer lote de autobuses, entrega que se prevé para finales de este mes. Nuestro compañero Luis Enrique Araujo nos tiene el siguiente reporte. Gracias al trabajo conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional Socialista de Transportistas, estudiantes de diferentes universidades del país recibirán el primer lote de autobuses para el transporte y la autogestión de este importante sector. Así lo informó Roland Nieves, estudiante de la Universidad Nacional Abierta. Y nuestro motivo acá es que hemos sido invitados por su vocero nacional, Félix Aramillo, a compartir y a luchar por un proyecto que actualmente estamos llegando pues al final de ese proyecto, en el sentido del principio de las entregas, de lo que se ha hablado de la transformación cultural, la transformación social, política y económica que tiene este proyecto como impacto dentro de la población. Y entre eso, pues nosotros nos quedamos excelentes como estudiantes, pero para mí es un gran honor, porque acuérdate que en la Cuarta República este tipo de cosas, cuando Fontur llamaba a los estudiantes, era porque ya estaba ofreciendo preventa, ya había una comisión por medio, ya ellos tenían preparado, o sea, para lo que eran los pasajes estudiantiles, ya tenía una comisión que ni siquiera uno, pero una comisión fantasma, que no sabía que, entonces ellos incrementaban la tarifa como ellos le convenieron. Entonces nosotros estamos formando parte de este gran proyecto, de este gran conglomerado, de este gran colectivo. Entonces, nosotros de verdad nos sentimos orgullosos y vamos a tratar de verdad de hacer lo mejor posible y quedar bien. El estudiante, luego de agradecer el apoyo a la Revolución Bolivariana, informó que se espera que sea a finales de este mes de enero que reciban las primeras unidades, las cuales servirán para dar el primer paso en la construcción de un transporte socialista que permita la autogestión de estudiantes. Desde el cuartel San Carlos, reportó Luis Enrique Araujo para RNB Noticias. Y hoy fue celebrada la tradicional misa del deporte en La Pastora. En La Pastora. Tenemos a nuestro compañero Johndy Mancera, quien nos da detalles. Johndy, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes para ti, Marilu, muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan hasta ahora por el canal informativo de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, atletas, exatletas, entrenadores, dirigentes en general y todas las personas que forman parte de la familia deportiva del país se reunieron este miércoles en la Iglesia de la Divina Pastora de Caracas para celebrar la tradicional Misa del Deporte. Esta Eucaristía que se realiza desde 1945 arribó a sus 65 años. Recordemos que uno de los principales baluartes y uno de los principales personas que estuvo al mando de este tipo de tradición fue Francisco de Paula Castillo Toro, el párroco entonces para la época de 1945, que comenzó con esta tradición. Hay que destacar que en esta Misa del Deporte se dieron cita a diferentes deportistas y atletas que han estado formando parte de la selección nacional. Entre los deportistas que celebraron su asistencia estuvo Joana Sánchez, Manzanilla, José Payares, Eddie Bartolosi, y también estuvo en la presencia de la ministra del Poder Popular para el Deporte, profesora Victoria Mata, además del ministro del Poder Popular para la Secretaría de la Presidencia, Luis Reyes Reyes, y Jacqueline Farías, jefa de gobierno del Distrito Capital. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una de las atletas que ha sido insignia para nuestro país y que ha tenido una gran actuación en la disciplina de la esgrima. Se trata de Alejandra Benítez, y es precisamente hablándonos sobre cómo vive esa tradición que año tras año los atletas venezolanos asisten a este tipo de Eucaristía, para agradecer todo lo logrado durante el año 2009 y por supuesto pedir por un año más glorioso para el deporte en este 2010. Así que vamos a escuchar parte de las declaraciones de Alejandra Benítez. Nosotros, como tú dices, parte de como retribución, nosotros también tratamos en los espacios sociales, en las comunidades, en las cárceles, en todo, entonces primero nos necesitan como ejemplo a seguir, ¿no? Para mí no queda más este año agradecer a toda la gente que me ha dado el apoyo, a la alcaldía de Caracas, a PDVSA, a los ministerios de Interior y Justicia, MOPI, Ministerio de Deporte, que aquellos son los que últimamente han sido nuestro colchón, sobre todo el de Alejandra Benítez, para poder sostener su preparación en Francia, en pro y en búsqueda de la deseada medalla olímpica, porque ya ahora sí en mi retiro estos últimos 4 años. Estoy haciendo ese gran retiro encontrando los mejores pasos y dando las mejores glorias en mi carrera deportiva. Bien, escuchamos brevemente parte de las declaraciones de Alejandra Benítez, esgrimista venezolana que asistió a la Misa del Deporte, que el día de hoy cumplió sus 65 años de tradición, un evento donde estuvo también pilotos venezolanos como el caso de Ernesto José Viso, el caso de Rodolfo González, y por supuesto mucha presencia de personas ligadas al mundo deportivo. Con esta información, William, nosotros retornamos el contacto a los estudios. Quien reportó para ustedes, John Di Mancera, RNB Noticias. Muchísimas gracias a John Di Mancera, la información sobre esta Misa del Deporte en La Pastora. A las 12:17 minutos tenemos también la información sobre la entrega de regalos por parte de los Reyes Magos. Tenemos a nuestra compañera Elianet Hernández. Buenas tardes, Elianet. Sí, gracias por el contacto. Efectivamente, también hoy en La Pastora se hizo una entrega de regalos por parte de representantes del gobierno nacional, exactamente del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y también del gobierno del Distrito Capital, quienes unificaron esfuerzos y entregaron regalos a más de 500 niños de la parroquia La Pastora. Esta actividad se realizó en el casco central de esta parroquia capitalina. Pero vamos a escuchar palabras de José Aranguren, viceministro de Articulación Social del Despacho de la Presidencia, quien nos habló de esta actividad. Tradicionalmente acá venían unos reyes magos a caballo, ¿no? Simulando los reyes magos que llegaron a visitar el nacimiento del niño Jesús, y lo hemos querido acompañar con regalos para los niños de la pastora, ¿no? El procedimiento que aplicamos, articulamos de manera directa con todos los consejos comunales de la pastora. Cada consejo comunal propuso una lista de los niños, y para todos estos niños hicimos una lista final de bajo los cuales a cada uno de ellos pues le toca un regalito de una sonrisa que le espera dar el gobierno revolucionario, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que tanto se ha preocupado por su pueblo, que gran esfuerzo se ha hecho del gobierno revolucionario para transformar el Estado burgués, para tener un nuevo modelo de Estado, ¿no? Fundamentado en el poder protagónico del pueblo, en los consejos comunales, y bueno, muestra de eso es lo que el acto que tenemos hoy acá de alegría. Y en el viceministro de Articulación Social del Despacho de la Presidencia también explicaba que para este sábado realizarán una actividad también con los consejos comunales de La Pastora, que tiene que ver con el reciclaje y otras actividades culturales que se realizará entonces de nuevo en el casco histórico de la parroquia capitalina de La Pastora. Con esta información entonces volvemos a los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Eliana Hernández con la entrega de regalos por parte de los Reyes Magos, que no solamente llegaron a La Pastora, también llegaron a otros sitios, y la información la tiene nuestra compañera Francis Marpa. Muy buenas tardes, Francis. Sí, buenas tardes, William, y buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Nos encontramos en el sistema teleférico del Parque Nacional Guaraíra Repano. Hoy, al celebrarse el día de la llegada de los tres Reyes Magos del Oriente a Belén, tras el nacimiento del niño Jesús, se realizaron diversas actividades de entrega de juguetes a los niños de la ciudad capital. Esto como símbolo de las ofrendas que los magos hicieron a Jesús, tal día como hoy, llevándola al lugar de su nacimiento: incienso, oro y mirra. Es por esta y muchas otras razones que el venezolano cumple con la tradición de obsequiarle juguetes a los niños de toda Venezuela. La primera actividad del día de hoy se realizó en el Hospital Domingo Luciani, donde la directora de la zona educativa del Estado Bolivariano Miranda, Azucena Jaspe, realizó la entrega de juguetes y cuentos históricos a los niños de las salas de hospitalización. Estas fueron parte de sus declaraciones. Bien, teníamos la información de esta entrega de regalos por parte de los Reyes Magos en el Guaraíra Repano. La información con nuestra compañera Francis Marpa. 12:21 minutos. Y también en la parroquia 23 de enero, sí, Mariluz. Tuvimos también a los Reyes Magos y desde allá nos va a reportar y nos va a contar cómo estuvo esa presencia Paola Chirino. Paola, cuéntanos. Bien, en cualquier momento tendremos la información para conocer detalles de la entrega de regalos que se realizó en la parroquia 23 de enero, que ha mantenido una tradición por más de 20 años sobre el recorrido con los Reyes Magos. Ya tenemos a Paola Chirinos con el reporte. La Plaza Diego de Losada en la Avenida Sucre del 23 de enero fue el punto de partida del recorrido que realizó este 6 de enero la Asociación Civil Remadel, representando a los Reyes Magos montados a caballo. Juan Carlos Cárdenas, representante de Remadel, quien además interpretó al Rey Mago Melchor, indicó el recorrido. Vamos a salir desde acá del rincón del taxista de la zona Montepiedad, lo dirigimos hacia la Avenida Sucre, después vamos a Miraflores para subir a la Torre de la Prensa, después bajamos a la Parroquia Catedral y seguimos hasta la Plaza Bolívar para reunirnos con todos los niños y las niñas. Después nos regresamos para acá, para la Parroquia 23 de enero, donde tenemos una actividad. Asimismo, Rodolfo Pineda, representante de Remadel e intérprete del Rey Mago Gaspar, destacó como la parroquia 23 de enero mantiene sus tradiciones. Después de 21 años de haber salido a la calle, un 6 de enero de 1989, cuando salimos a buscarle realmente una alegría a los niños de Caracas y del 23 de enero, y buscaron también la paz, la cordialidad y la solidaridad para cada uno de nosotros los venezolanos existentes en este país, el cual queremos llevarlo a su feliz término, como es la patria buena. Durante el recorrido de los Reyes Magos fueron exaltados valores como la paz, la solidaridad, la soberanía y la armonía. De la Plaza Diego de Losada, en la parroquia 23 de enero, en Caracas, Paola Chirinos, RNB Noticias. Bueno, ahora retomamos nuevamente la información con nuestra compañera Francis Marpa, quien se encuentra en el Guaraíra Repano. ¿En qué altura, Francis? Cuéntanos. Bueno, sí, gracias, Mariluz, por este contacto informativo. Retomamos entonces esta información. Nos encontramos efectivamente en el sistema teleférico Guaraíra Repano, donde se van a realizar diversas actividades al celebrarse el Día de los Reyes Magos para todos los chiquitos de la casa. A mi lado se encuentra el presidente del sistema teleférico Guaraíra Repano, Alejandro Castillo, quien nos va a comentar un poco sobre las actividades que se van a realizar en el día de hoy. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos sobre las actividades que se van a realizar hoy. Sí, bueno, fíjate, tenemos varias actividades a partir de la 1 de la tarde. Aprovecho, invitamos a todos los niños y niñas con sus padres a que disfruten de esta actividad. Vamos a tener pintacaritas, globomagia, conciertos, distintas actividades. Vamos a tener a los tres Reyes Magos, con el grupo Teatro Extremo aquí participando para que estos reyes le van a entregar unos obsequios a los niños. Diferentes actividades todo el día, desde la 1 hasta las 6 de la tarde, disfrutando pues con el Día de Reyes. Tenemos también la entrada gratis, para recordar está la entrada gratis de 0 a 4 años. Okay, y tenemos los niños de 4 a 12 años que pagan una tarifa preferencial. La tarifa general o la entrada general cuesta 35 bolívares, estudiantes cuesta 20 bolívares y de 4 a 12 años de 15 bolívares. Bien, eran palabras del presidente del sistema teleférico Alejandro Castillo, quien nos informaba sobre las actividades que se van a realizar en el día de hoy al celebrarse el Día de los Reyes Magos, él también nos informaba sobre que se iban a realizar pintacaritas, globomagia, trivia sobre los Reyes Magos, show de talento, chistes, bailes, cantos. Aquí se vive un ambiente de mucha alegría, los niños están contentos, ya están felices porque están a la espera pues de los Reyes Magos, que los van a recibir en la parte de arriba donde se encuentra el ambiente que se va a realizar en el día de hoy para estos pequeños de la casa. También reiteramos que se va a hacer la entrada gratuita a los niños de 0 a 4 años y a los adultos mayores. La entrada general es de 35 bolívares, estudiantes 20 bolívares y los niños a partir de los 4 años son 15 bolívares. A partir de las 5:30 de la tarde es que se van a realizar los regalos por parte de los Reyes Magos. Esta es la información que nosotros mantenemos hasta el momento y con ella retornamos el contacto informativo a los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Adelante. Gracias, Francis, por tu información. Y fue publicado en la Gaceta Oficial número 39.339 la designación del ministro Elías Jagua Milano como cuarto vicepresidente del Consejo de Ministros del Gobierno Bolivariano para el Área Económico-Productiva. Igualmente fue publicada en esta Gaceta de fecha 5 de enero de 2010 el acuerdo mediante el cual queda electa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2010-2011, quedando ratificada como presidenta del Parlamento la diputada Cilia Flores y José Albornoz como segundo vicepresidente. En sustitución de Saúl Ortega, asume el diputado Darío Vivas la primera vicepresidencia. De igual forma, fue publicada la designación del directorio del Fondo Nacional Antidrogas, FONA. Como presidente del FONA, fue nombrado a Rafael Lut Betancourt y como directora a Susana Coromoto Acosta. Además, fueron ratificados como directores del FONA Dante Rivas y Manuel González. 12:27 minutos. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, informó que fueron destinados 500 millones de bolívares a la Alcaldía Metropolitana para sus funciones y pagos de los trabajadores. Más de 6.500 trabajadores, que incluye los trabajadores reenganchados, que ya no se llaman así, son trabajadores de la Alcaldía Metropolitana. 6.500 personas. Esas personas, salvo las que nos estamos trayendo ahorita, que suman 400 entre el servicio médico, el CERMAT y algunas de infraestructura, nos los estamos trayendo, 400 personas. Esas personas, 6.000 personas, van a estar en la Alcaldía Metropolitana con su presupuesto. El presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, de acuerdo a la ley aprobada, es de 500 millones de bolívares. Esos 500 millones de bolívares deben ser aportados por las 5 alcaldías y las 2 niveles regionales, la Gobernación de Miranda y el Gobierno del Distrito Capital. Nosotros mensualmente tenemos que poner un porcentaje del situado. Con ese presupuesto, ellos deben hacer sus funciones que le reza la ley y pagar, por supuesto, entre ellas las funciones de pagar a sus trabajadores. Y Leandra Medina nos va a informar ahora sobre la entrega de juguetes por parte de la ONA. Leandra, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, la Comisionada Estatal de Antidrogas para el Distrito Capital, Miosotti Gómez, junto con representantes del colectivo Alexis Vives, entregaron juguetes en el marco de la celebración del Día de los Reyes Magos a un grupo de 350 niños y niñas de la parroquia 23 de enero. Con esta información volvemos a los estudios. Muchísimas gracias a Leandra Medina. 12:29 minutos. En el estado Miranda se distribuyeron más de 7 millones de bombillos ahorradores para así bajar el consumo de la electricidad. Nuestro compañero Carlos Calvo nos amplía. Decenas de brigadistas dieron continuidad a Caucagua, municipio Acevedo, a la misión Revolución Energética, con la distribución de más de 7 millones de bombillos ahorradores, con el fin de sustituir los focos incandescentes en el estado Miranda y poder disminuir el exceso del consumo eléctrico. El operativo se inició en el sector Cholondrón de la parroquia Caucagua con la participación del ingeniero Romualdo Álvarez, gerente de comercialización de la región 4 de Corpoelec, integrantes del Frente Francisco de Miranda, milicia bolivariana, mesa técnica de energía, sala de batalla socialista, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y voluntarios de la alcaldía del municipio Acevedo. Romualdo Álvarez, gerente de comercialización de la región 4 de Corpoelec, destacó que el operativo abarca la región de Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, así como también Plaza y Zamora. Por su parte, el alcalde Juan Aponte del municipio Acevedo manifestó que con el inicio de este operativo se está dando continuidad a una política seria de Estado en aras de lograr el ahorro no solamente de la energía eléctrica, sino también del agua. Desde Caucagua, municipio Acevedo, en el estado Miranda, reportó Carlos Calvo, RNB Noticias. Son las 12:30 minutos. Corpoelec, a través de la misión Revolución Energética, ha instalado un total de 7.303.000 bombillos ahorradores en todo el país. Con esta acción se logró beneficiar a 930.333 familias venezolanas. En el cambio de focos participan integrantes del Frente Francisco de Miranda, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consejos comunales y representantes de las diferentes misiones. Como producto de la sequía que actualmente presentan los embalses hidroeléctricos del país, así como por el aumento de 7% que presentó la demanda en el 2009, el Ejecutivo Nacional se ha visto en la necesidad de establecer una serie de medidas de ahorro energético que van desde el cambio de bombillos hasta adecuar los horarios de los centros comerciales, bingos y casinos. 12:31 minutos. Ya volvemos con más de RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. El canal clásico de Radio Nacional de Venezuela pone temas sobre el tapete cada día a las 7 de la mañana. Temas de la vida, temas de lo cotidiano, temas de la memoria y la reflexión. Temas que nos tocan desde la más pura y sencilla poesía. Cada día, temas sobre el tapete. Para reflexionar y sentir la aventura de la vida y sus matices. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Publicidad. Diccionario de la protección. Prevención. Son medidas y acciones que podemos tomar desde ya para proteger nuestra vida, los bienes y el ambiente y evitar que amenazas provocadas por el ser humano, como la inadecuada manipulación de artificios pirotécnicos, cause pérdidas humanas y daños materiales durante esta Navidad. Sé precavido, no enciendas artificios pirotécnicos en tus manos ni dentro de latas o envases de vidrio, ya que al estallar puedes sufrir daños en cualquier parte del cuerpo. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil somos todos. Gobierno Bolivariano. En Movilnet te damos 2 meses de aguinaldo. Al adquirir un nuevo equipo y activar tu línea, te regalamos 2 meses del plan Pégate con Todos. Con 3.000 segundos libres en llamadas a cualquier operadora y a cualquier hora. Y 300 mensajes de texto gratis. Aprovecha esta oportunidad que te brinda Movilnet. Movilnet, la señal que nos une. Promoción autorizada por Indepavis. Válida del 13 de noviembre de 2009 al 14 de enero de 2010. Para mayor información visita www.movilnet.com.be. Ciertas condiciones aplican. Radio Nacional de Venezuela ofrece a sus usuarios y usuarias la información sobre las jornadas de cedulación, jornadas de vacunación, megamercales, pedevales, denuncias a Indepavis, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y mucho más a través del 0500 Es Veraz, 0500-378-3729. Radio Nacional de Venezuela, la responsabilidad social de la comunicación. Llegó Pacheco con su brisa decembrina. Las parrandas, aguinaldos y gaitas se escuchan en cada rincón de Venezuela porque llegó la Navidad. Época para revivir nuestras verdaderas costumbres y tradiciones. Feliz Navidad y un feliz año nuevo 2010 les desea Radio Nacional de Venezuela. El canal clásico de Radio Nacional de Venezuela te invita a escuchar La Ronda Infantil, un espacio dedicado a niños y niñas de todas las edades. Regresamos a RNB Noticias, información al servicio de la ciudadanía. Son las 12:35 minutos. Continuamos con esta emisión meridiana. En el estado Guárico hoy se elige la nueva junta directiva del Consejo Legislativo Regional, como nos comenta nuestro corresponsal Rafael Tayupe. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, así es. Fue electa la nueva junta directiva de la instancia legislativa regional y fue ratificado el legislador Arturo Suárez como presidente del Parlamento Legislativo Regional en Guárico y como vicepresidenta la diputada Florencia Hernández. El diputado Arturo Suárez, respecto a la ratificación y el trabajo que realizaron en el 2009 y lo previsto para el 2010, manifestó. Tal como lo reza nuestro reglamento de interior de base, nuestra norma de funcionamiento, hemos dado declaración a la junta directiva que regirá de forma administrativa el Parlamento Regional para el periodo 2010. Estamos complacidos, en primer lugar, por la grata presencia de compatriotas de distintas partes del Estado, compatriotas que gentilmente se acercaron a acompañar al Parlamento Regional en esta importante sesión de inicio, sesión de instalación, y hemos dado una especie de resumen de lo que posteriormente, con mayores detalles, estaremos dando nosotros, tal como nos lo exige la ley, un rendimiento de cuenta de lo que ha sido nuestra gestión en el ejercicio 2009. Podemos decir, nos sentimos complacidos, no conformes, pero sí, al menos complacidos con haber dado la batalla durante todo el año. Hemos debatido sobre la modificación del texto constitucional regional. Agregó que en lo que respecta a la reforma de la Constitución del Estado Guárico, aspiran que para el primer trimestre de este año 2010 ya la modificación al texto constitucional guariqueño esté finiquitado. Desde el Estado Guárico, Rafael Tayupe Zamora, RNB Noticias. En el estado Táchira se registra un incendio forestal que afecta a más de 60 hectáreas de terreno. Surgey Colmenares, nuestra corresponsal en la entidad, nos tiene los detalles. Surgey, buenas tardes. Así es, buenas tardes, de gracia en estudio. Efectivamente, a esta hora me encuentro ubicada en la sede de Protección Civil aquí en el estado Táchira. Tenemos información precisa respecto a un incendio que se inició desde el pasado lunes, específicamente en el páramo Angarabeca, en el municipio Michelena, Cerro El Picacho. Desde ese día hasta este momento, cerca de 60 hectáreas de terreno ya han sido consumidas por el fuego intenso que se ha venido registrando. Sin embargo, hasta el momento pues han actuado comisiones de Protección Civil de los de distintos municipios aledaños al de Michelena, así como el de la Dirección Regional aquí en la entidad. Cerca de 132 funcionarios han sido necesarios ser empleados para combatir este fuerte incendio que aún se mantiene en esta zona. Vamos a conversar en este momento con Alfredo Yasco, el director regional de Protección Civil aquí en la entidad. Él nos va a precisar detalles sobre esta situación. En efecto, este año 2010 pues, comenzó para el estado Táchira con muchos incendios, especialmente el área de incendio de vegetación. Pero el más grave que tenemos en este momento es el del cerro El Picacho, en Algarabeca, eso es conocido también en la cercanía del páramo Sumador, por el problema de que ahí se encuentran la mayoría de las estaciones repetidoras de los sistemas de comunicaciones de nuestro estado, así como de organismos de carácter nacional. Igualmente es una zona, aparte de que tiene cierto atractivo turístico, también es una zona donde hay un desarrollo pecuario, también hay desarrollo y cultivo de flores, y lógicamente también el daño ecológico, el daño ambiental que se está ocasionando como motivo de este cuarto incendio. Desde el día lunes hay comisiones de las direcciones municipales que se encuentran en los alrededores desde la zona, así mismo como cuerpos de bomberos, personal de la Guardia Nacional, Protección Civil, y lo que es más importante, mucha gente de la comunidad, quienes hayan entendido el daño que se le está ocasionando y están participando de forma activa en la extinción de este incendio. En el día de hoy se han reforzado los grupos con la finalidad de tratar de una vez por todas de extinguir ese incendio para evitar que se siga produciendo estos daños. El personal ha permanecido en la zona, lleva 3 días de actividades intensas y esperamos que en una fecha no muy lejana ya este incendio pueda ser controlado. Existe la colaboración por parte de entes locales y entes nacionales, inclusive estamos a la espera de un apoyo aéreo con la finalidad primero de hacer una evaluación completa desde la zona y segundo, si se requiere y por las condiciones del incendio, la intervención de medios aéreos para utilizarlo para uso masivo de agua. Estamos hablando de que están siendo afectadas solo las partes, áreas de verdes, también hay viviendas. ¿Qué otro tipo de daño se maneja durante este incendio? Este incendio, básicamente en la zona, hay un desarrollo de pinos que fue hace unos años atrás, fue desarrollado por esta organización que se llama CONARE, que tenía la responsabilidad de hacer desarrollos forestales. Este bosque se ha visto bastante afectado. El gran problema que se presenta es que si el incendio se sigue extendiendo y sigue bajando por la vertiente noroeste, puede llegar a afectar las plantaciones, puede afectar ciertas comunidades que están en el sector, y lo que más importante, pues es un elemento contaminante, porque todo el humo que se está produciendo por el viento está siendo atraído sobre San Cristóbal y ha creado sobre la ciudad una capa bastante densa de nubosidad por el humo. Bien, escuchábamos a Alfredo Yasco, director regional de Protección Civil aquí en el estado Táchira. Bueno, tal y como él lo ha mencionado, en este momento se encuentran los dos funcionarios pertenecientes de tanto a los bomberos desde los municipios Ayacucho, Junín, Jáuregui y Michelena, así como las direcciones regionales de Protección Civil en estos municipios, todos abocados junto a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, del Ejército Bolivariano, y de los grupos de rescate de la zona, tratando de combatir este incendio. Recordemos, hasta el momento van 60 hectáreas consumidas por el fuego, aproximadamente otras 20 ya se encuentran afectadas, sin embargo, se está haciendo el estudio respectivo, y tenemos entendido que los representantes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aquí en el estado Táchira, mañana en horas de la mañana estarán ofreciendo detalles sobre este evento que se está registrando desde hace 3 días aproximadamente aquí en el estado Táchira. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Reportó Zuley Colmenares. Adelante, estudio. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal del estado Táchira. Vamos al estado Falcón para conocer sobre la inauguración de un mercalito comunal en Paraguaná. Tenemos detalles con nuestro compañero Romney Ramírez. Buenas tardes, Romney. Sí, buenas tardes. Efectivamente, cuando son ya las 12:42 y realizamos este contacto informativo desde el municipio de Falcón en la península de Paraguaná. Esto para comentarles que el gobierno nacional bolivariano realizó la inauguración de un mercadito comunal en la localidad de Huacurebo, esto en la península de Paraguaná. Vamos a comenzar en estos momentos con la directora de la alcaldía del municipio de Falcón, Levinia Vanderbilt, para que nos hable y nos amplíe un poco en relación a esta importante inauguración que se llevó a cabo en el día de hoy en esta jurisdicción de la península de Paraguaná. Buenas tardes, tengan todos los radioescuchas. Efectivamente, en Huacurebo, en el municipio de Falcón, en el estado Falcón, estamos haciendo la inauguración de un mercalito que va a beneficiar a un colectivo que de 600 personas, o sea, 6 consejos comunales. Aprovecho este medio para agradecer más, una vez más, al colectivo del municipio Falcón, que está dando muestra de que la comunidad organizada logra sus objetivos. Esta comunidad ha ejecutado obras de los 3 gabinetes móviles del presidente, ahora tiene ya su propio mercadito y está en un consejo comunal bastante proactivo, de lo que hay mucho aquí en el municipio Falcón, y bueno, aprovecho para ratificar más nuestro agradecimiento por esta obediencia al objetivo nacional, pues, y al llamado que hace nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. En realidad son cuántos los mercalitos y los mercales que posee el municipio de Falcón, en lo que se está viendo beneficiada la comunidad en general de esta importante zona de la península. En el municipio de Falcón ya hay 25 mercaditos, se puede decir que en todas las parroquias ya hay mercales y mercaditos, y se está expandiendo. A medida que las comunidades organizadas y los consejos comunales vayan rindiendo sus cuentas, vayan buscando su sitio adecuado para que funcione el mercadito, se va, como quien dice, sumando la cantidad de mercales y personas a beneficiar. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos las declaraciones de Levinia Vanderbilt. Ella es directora de la alcaldía del municipio de Falcón, en la península de Paraguaná. Ella señalaba parte de ese compromiso social del gobierno nacional bolivariano, realizando entonces lo que es la soberanía alimentaria en los pueblos del occidente del país. Por supuesto, es información que a esta hora podemos compartir con ustedes cuando son exactamente las 12:45. Retornamos en contacto nuevamente a los estudios de RNB en Caracas. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal en Falcón, Romy Ramírez. Y a fin de buscar una salida al conflicto presentado en el penal de Yare 1, donde los familiares de los privados de libertad permanecen autosecuestrados desde el 31 de diciembre, esta tarde se instala una comisión de negociación en ese centro de reclusión. Este miércoles 6 de enero, en el centro penitenciario Región Capital Yare 1, en el municipio Simón Bolívar, Estado Miranda, la comisión integrada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Defensa Pública, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Guardia Nacional Bolivariana, los internos y los 842 familiares autosecuestrados desde el 31 de diciembre del año 2009 realizarán una reunión para tomar acciones en los requerimientos de los internos del centro penitenciario en el marco de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y de los derechos humanos. Cabe destacar que en el penal Yare 1 y 2, a pesar de la situación de las personas retenidas, el clima transcurre con normalidad. Tienen los servicios públicos del agua y electricidad garantizados. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes retenidos han recibido insumos como pañales y medicamentos, así como la supervisión de la Fiscalía 14ª con competencia en niños, niñas y adolescentes. En horas de la tarde de este miércoles 6 de enero se espera que la comisión llegue a un acuerdo para que las 842 personas retenidas desalojen el centro penitenciario de la región capital Yare 1. Desde los Valles del Tuy, en el estado Miranda, Joana González, RNB Noticias. 12:46. Durante el acto de despedida del buque escuela Simón Bolívar, que partió en gira de instrucción hacia Brasil, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, afirmó que Venezuela estará atenta para responder cualquier agresión del país que venga. Desde el puerto de La Guaira, el vicepresidente ejecutivo y ministro de la Defensa, Ramón Carrizales Rengifo, despidió este martes al buque escuela Simón Bolívar, que zarpó rumbo a Río de Janeiro para participar en la regata Velas Sudamérica 2010. Desde su cubierta principal, el vicepresidente y ministro de la Defensa ratificó que el mensaje del buque escuela es de paz y solidaridad, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dispuesta a defender nuestra soberanía y a no permitir ninguna agresión, venga del gobierno que venga. No piense ningún país que puede golpear impunemente nuestro territorio y nuestra soberanía sin recibir una respuesta contundente. Las declaraciones de los últimos días del año nos mostraron que por el momento desistieron de lo que tenían planificado, pero nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros tenemos que estar pendientes y no podemos confiarnos en que ha habido un cambio de actitud en esa oligarquía guerrerista que se ha apoderado del gobierno colombiano. El vicepresidente y ministro de la Defensa, Ramón Carrizales, en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, deseó la mejor de la suerte a los 180 guardamarines combatientes que partieron a bordo del buque escuela. Saldrán por la parte este del continente sudamericano, viajarán a Río de Janeiro, de allí partirá la regata Velas Sudamérica 2010, luego cruzarán el Cabo de Hornos, subirán por el Pacífico, cruzarán el Canal de Panamá, harán la navegación alrededor de todo el continente sudamericano como mensajeros de la paz. En nombre del comandante en jefe, les deseamos los mayores éxitos en su travesía. Mucha suerte y adelante, muchachos. En este año bicentenario, el buque escuela Simón Bolívar llegará el 31 de enero al puerto de Río de Janeiro, en Brasil, donde comenzará la regata Vela Sudamérica 2010 y navegará hasta el mes de julio, tiempo en el que llegará a Veracruz, en México, donde culminará su travesía de 16.500 millas náuticas. Beatriz de Estado Vargas, Marielquis Ferrer, RNB Noticias. Fogade pagará ahorristas superiores a 10,000 bolívares. Tenemos detalles con nuestra compañera Verónica Chacón Casio. Verónica, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marilu. Buenas tardes a ti, a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, a partir del 24 de este mes, Fogade comenzará a pagar a los ahorristas de los bancos liquidados la diferencia entre 10 y 30 mil bolívares de cada uno de sus ahorros. Recordamos que durante todo el mes de diciembre, luego de ser liquidados Banco Canarias y Banpro, únicamente Fogade respondía por los primeros 10 mil bolívares en las cuentas de los ahorros. Sin embargo, ya a partir del 24 de este mes, pues cancelará el restante correspondiente superior a los 10 mil bolívares fuertes. Aquellas personas que viven en el extranjero y poseen cuentas de ahorro, cuenta corriente en alguno de los bancos liquidados, Banco Canarias y Banpro, deben venir personalmente al país para llenar la planilla correspondiente y solicitar sus ahorros. Sin embargo, si el ahorrista tiene algún impedimento para movilizarse hasta el país, deben hacer la notificación ante el Banco de Venezuela para otorgarle un poder a algún representante, persona que estará autorizada para realizar el respectivo trámite de solicitud de ahorros del ahorrista de estos bancos liquidados. Igualmente, a partir del 15 de enero, Fogade emitirá un comunicado donde se explicará el procedimiento para el pago de garantías de los ahorristas que poseen otros instrumentos financieros diferentes a una cuenta de ahorro o cuenta corriente, instrumentos como el plazo fijo o cualquier otro tipo de inversiones que tengan las personas naturales o simplemente los ahorros de las personas jurídicas. Así que estos ahorristas pues deben estar bien pendientes a partir del 15 de enero por los medios de comunicación nacional y los medios de imprenta de circulación nacional también. Sobre otro tema en materia económica, este miércoles el Bicentenario Banco Universal hizo de conocimiento público a través de un comunicado que los cheques, tarjetas de débito, crédito y demás instrumentos financieros asociados a los bancos que hoy integran Bicentenario Banco Universal tienen la validez y el respaldo que le confiere el Estado venezolano. Por lo tanto, deben ser aceptados tanto en comercios, establecimientos o a alguna otra institución bancaria que conforme el sistema financiero del país. Repetimos, pueden ser chequeras o tarjetas de débito, cualquier instrumento que sirva para cancelar deben ser aceptados y que tengan el membrete de los bancos que fueron unificados para formar el Banco Bicentenario, deben ser aceptados tanto en los establecimientos comerciales como en las instituciones financieras. La sustitución de dichos instrumentos de pago con la nueva imagen del Banco Bicentenario se realizará en la medida que se agote el material existente. Recordamos a todos los usuarios y usuarias y a todas las personas pues cuáles han sido estos bancos que hoy forman parte del Bicentenario Banco Universal. Estos son Banco Andes, Bolívar Banco Central, Banco Universal y Banco Confederado. Por tal razón, aquellos ahorristas que pertenecían a alguna de estas entidades financieras están en el derecho de cancelar algún monto en algún establecimiento o realizar algún depósito bancario con su antiguo chequera con el membrete de alguno de estos bancos, pues para ahorrar material se realizará todo este procedimiento hasta ser agotada la existencia de estos materiales financieros. Se suministrará a cada uno de los ahorristas unos nuevos mecanismos para el pago y cancelar, para el pago y la cancelación con el membrete de Bicentenario Banco Universal. Nosotros con esta información en materia económica devolvemos el contacto contigo, Mariluz, en los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Adelante. Muchísimas gracias, Verónica, por tu información. En materia internacional, el gobierno de Perú mantuvo silencio ante el contundente comunicado venezolano que rechazó la afirmación del presidente Alan García de una supuesta subordinación de Bolivia con respecto a Venezuela. Lo señala el diario conservador El Comercio, que cita fuentes del Ministerio del Exterior peruano, que el canciller José García Belaunde considera que no es pertinente contestar el comunicado venezolano. El conflicto diplomático, señala el cable de prensa latina, tiene como responsable al presidente Alan García por sus declaraciones contra el presidente Evo Morales. El exparlamentario socialista Javier Díaz Canseco aseveró que Alan García es un provocador profesional que ha incurrido en la doble torpeza de enemistarse con Bolivia y Venezuela, pese a la importancia de ambas naciones para el Perú. Añadió Díaz Canseco que es una provocación y descortesía que Alan García tilde a Bolivia de país títere y mandadero de Venezuela señala el cable de Prensa Latina. A continuación, leeremos un comunicado del Frente Nacional de Campesinos, Campesinas y Pescadores y Pescadoras, Simón Bolívar. El Frente Nacional de Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras, Simón Bolívar, alerta a la opinión pública nacional y mundial sobre la estrategia de guerra liderizada por la CIA y el Pentágono como políticas de estados por intervencionistas y militar del poder económico depredador impuesto por el neoliberalismo, y rechaza tangentemente las infames declaraciones que demuestran la sumisión del presidente peruano a la estrategia de división de Sudamérica promovida por las élites imperiales de Estados Unidos. Triste es el papel antihistórico que está asumiendo Álvaro Uribe, ligado al paramilitarismo y al narcotráfico, conjuntamente con Alan García, el Pentágono utilizando a la OTAN como instrumento que va consolidando una fuerza intercontinental, a la disposición de la corrupción y entregado en su condición de halcón a las políticas fascistas que hoy le imponen con las instalaciones de las bases militares ubicadas en Colombia, en el Caribe, y la Cuarta Flota forma parte de ella, y el golpe de Estado en Honduras y el hecho objetivo y real con la acción invasora y las directrices de agresiones para una provocación de guerra con el pueblo de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, liderizando un plan derrotista a nuestras latitudes. Representan además un ataque a las normas elementales de convivencias pacíficas y respetuosas. Se trata del regreso a posturas que, lejos de servir a los pueblos, buscan sembrar intrigas. Los movimientos sociales